Ya lo tenemos de vuelta acá en la ciudad de La Plata a Mariano Félix y le damos la bienvenida a él y a su columna de economía. Buenos días, Mariano, ¿cómo va? Hola Pablo, ¿cómo andás? Bueno, acá andamos de vuelta por estas tierras, así que sí, por suerte ya de vuelta. Bárbaro. Y bueno, ahora ya inmerso completamente en la realidad económica de acá. ¿La extrañaste? Puede ser un poco, es bastante entretenida la Argentina en muchos aspectos, así que en la economía no es la excepción. Sí, se extrañaba un poco estar atento sistemáticamente a lo que pasaba en la economía argentina. Y la verdad que cuando uno empieza a mirar los números, un poco ya cerrando el año, empezamos a ver qué está pasando en nuestro país en la dimensión de la economía de conjunto de todo el territorio. Lo que vemos es que, bueno, siguen, por un lado persisten los problemas a la alta inflación. Mañana vamos a tener el dato oficial del INDEC del mes de noviembre, pero ya hubo información de la Ciudad de Buenos Aires que marcó que la inflación se desaceleró un poco. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires fue un 5,8% en el mes de noviembre. Bajaron todo en general, digamos, el aumento de los precios fue un poco menor que el 6 y pico que fue el mes anterior. Pero de todas maneras, bueno, la inflación anualizada sigue creciendo, ¿no? Está cerca ya del 90%. Así que es probable que estemos rondando el 100% como se estimaba de acá, bueno, a lo largo de todo el 2022, lo cual obviamente es una marca preocupante. Y bueno, y habrá que ver si la estrategia que el Ministerio de Economía está llevando de acuerdos de precios diversos con distintos sectores, acuerdos de precios que no son congelamientos, sino que son intentar limitar los aumentos de precio en distintas ramas, si eso efectivamente de acá a marzo o abril tiene algún efecto de bajar la tasa de inflación a niveles más cercanos al 4% mensual. De todas maneras es un montonazo, es más del 40, casi el 50% anual, pero que estaría más en línea con lo que es el gobierno proyectaba en el presupuesto nacional que se aprobó en el Congreso hace unas semanas. Esto por un lado, entonces, la inflación, de nuevo, persistentemente elevada, pero al menos un poco los datos marcan que una pequeña leve tendencia a la reducción en la tasa de inflación. Pero en simultáneo uno empieza a ver indicadores más preocupantes en relación a la actividad económica, que acordémonos, la actividad económica es importante por varios motivos. Por un lado, te das cuenta, es como un reflejo en parte de la capacidad de consumo de la población, porque digamos lo que se produce se tiene que vender, entonces refleja un poco la capacidad de consumo en general de la población. Y por otro lado, porque la actividad económica tiene un impacto directo sobre el empleo, ¿no? O al menos las horas trabajadas, digamos, ¿no? Cuando la actividad económica crece, tiende a crecer el empleo, más o menos formal, más o menos precario, pero en general el empleo crece a la par de la producción. Así que estos indicadores son importantes, y lo que vemos en el dato de octubre, que es el último publicado, es que la producción industrial ha caído en términos en el mes de octubre casi el 1,1%. El indicador mensual de actividad económica de septiembre, que es el último dato que hay, que es más general que la actividad industrial, cayó en septiembre 0,3%. Está marcando una cierta desaceleración en la tasa de crecimiento. Todavía los datos de conjunto dan que la economía argentina está creciendo alrededor del 5% anual, ¿no? Apunta en los últimos 12 meses, pero hay una desaceleración pronunciada que es en parte, bueno, producto de dos factores centrales. Por un lado, la caída en el poder de compra de los salarios, ¿no? De los ingresos populares, por la elevada inflación y por el hecho de que la mayoría de las negociaciones paritarias, la evolución de las transferencias que hace el Estado desde el ANSES y todos esos ingresos de la población están creciendo muy por debajo de la tasa inflacionaria. Y por otro lado, el aumento muy fuerte que ha habido en los últimos meses en la tasa de interés, ¿no? En el costo del crédito, que también hace más caro producir y hace más caro consumir. Esto dificulta, digamos, esa rueda consumo-producción se desacelera. Así que tenemos que observar, veremos qué pasa en los próximos meses, pero hay una tendencia a la desaceleración del crecimiento económico que va a tener efectos marcados en el lado del empleo. próximamente también vamos a ver los datos de incidencia de la pobreza e indigencia, bueno, de este trimestre, digamos, de este último trimestre del año, lo vamos a tener hacia marzo, abril recién, pero estos indicadores generales que estoy marcando dan cuenta de que la tasa de la incidencia de la pobreza y la indigencia, si bien no están creciendo violentamente, tampoco se están reduciendo. Estamos hablando de que todavía hay cerca de 40%, 35-40% de la población bajo la línea de la pobreza, ¿no? Este es el contexto en el cual se inicia el año 2023, que, bueno, todos sabemos, está marcado por las elecciones nacionales. Y bueno, este es un contexto bastante preocupante y para el gobierno nacional, que pretende continuar en la gestión del Estado, también bastante complejo. Esto en términos de contexto, digamos, de cómo llegamos a fin de año, digamos, con la lengua afuera. Y en paralelo con esto, bueno, el gobierno sigue como en la búsqueda de construir un puente medio precario. Yo en alguna nota dije que era un puente, digamos, hecho con naipes, ¿no? Un puente hecho con cartas, porque el gobierno trata de seguir pateando la pelota para adelante para llegar a la época electoral, digamos, octubre del año que viene, con una economía al menos medianamente estabilizada. Y esto, para esto, tiene un objetivo fundamental, que es conseguir la mayor cantidad de dólares posibles en los próximos meses. Y para esto, bueno, las últimas semanas han acelerado algunas iniciativas, una en particular que es como importante, que es un proyecto, por un lado, un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para intercambio de información fiscal, ¿no? Que busca el gobierno argentino, lo que busca es tener información sobre dinero fugado a los Estados Unidos por parte de actores, agentes, personas, empresas que tienen residencia en Argentina. Ese acuerdo se firmó en estos días, se terminó de ratificar y firmar, y ese acuerdo le va a permitir al Estado argentino, en el tiempo, ¿no?, en un periodo de mediano plazo, conseguir información para poder, poder cobrar impuestos sobre activos fugados al exterior y depositados o, digamos, registrados en los Estados Unidos. En paralelo con esto, el gobierno, a partir de esa firma, digamos, va a avanzar en un proyecto de ley de blanqueo de capitales, que lo que pretende es, esto ya lo hemos visto varias veces, ¿no?, gente que tiene mucha guita y ha fugado plata al exterior, que pueda retornarla al país sin que el Estado le pregunte demasiado de dónde la sacó, pero la pueda retornar pagando una multa, pero que le habilita a todas estas personas a blanquear, como se suele decir, a registrar, me parece que es mejor la palabra, a registrar estos fondos depositados depositados en el exterior, en el particular en los Estados Unidos, de manera tal de poder utilizarlos legalmente dentro de la Argentina. Esto, obviamente, como siempre, es un beneficio importante de términos fiscales para los que en su momento no pagaron impuestos y sacaron dinero del país, ¿no? El gobierno, de nuevo, lo que quiere con esta formalización de los capitales fugados es ampliar la base impositiva, digamos, tener registro de bienes que están en el exterior sobre la cual poder cobrar impuestos en el futuro, y a la vez promover un ingreso de dólares del exterior al territorio argentino. De nuevo, esto que yo decía, el gobierno está muy preocupado por conseguir dólares, y esto es una medida que tiene ese objetivo de cortísimo plazo. Pero obviamente es un nuevo premio a los fugadores seriales de capitales, de activos argentinos, de recursos del país, que de nuevo son premiados para que traigan ese dinero sin ninguna sanción penal la sanción fiscal o impositiva que correspondería en casos normales, digamos, ¿no? Esto me parece que es una de las claves detrás de esta nueva medida, y que va en paralelo con otras que ha tomado el gobierno. Ahora hay información sobre el tema del famoso dólar soja, ¿no?, de cómo va avanzando eso, el dólar soja 2, que se aprobó hace unas semanas, y en las primeras 3 semanas de esa propuesta, el gobierno ha logrado recaudar cerca de 800 millones de dólares de aumento de las reservas internacionales del Banco Central. Pero de nuevo, es un aumento de las reservas que el gobierno compra pagando un dólar muy caro a los exportadores de soja. O sea, es un enorme subsidio a esos grandes exportadores, un enorme subsidio que, como todo subsidio, alguien lo tiene que pagar, y eso es el conjunto de la población argentina. y estamos en la misma discusión, digamos, ya esto es claro y ya, digamos, no, espero lo que abunda no sobra en este caso, señalarlo. El gobierno sigue insistiendo con la necesidad de que se plantea de conseguir dólares de esta manera. El gobierno sigue subsidiando y beneficiando a los sectores más acomodados de la economía, los que tienen capacidad de fuga de capitales, los que tienen capacidad de acaparar dólares bajo la forma de soja en silo bolsas, mientras y en este proyecto de ley de fuga de capitales, digamos, de repatriación de capitales, de nuevo permitirles traerlo sin ninguna sanción y sin ninguna investigación, mientras a la vez el gobierno sigue avanzando con la investigación sobre el otorgamiento de los potenciar trabajo, ¿no? Que ya hemos escuchado que habría unas 20.000 bajas que estaban ahí dando vuelta, y bueno, y el gobierno y la justicia argentina siguen indagando en las cuentas de un sector importante de la clase trabajadora argentina muy empobrecida, que tiene necesidad de recibir esta asistencia del Estado. Me parece que es, de nuevo, es la doble vara que usa este gobierno, que de nuevo, a quienes tienen más poder les da beneficios para que esos que tienen poder le acerquen dólares, y a los menos poderosos los sigue, digamos, los investiga, los sigue estigmatizando y, bueno, y sancionando de distintas maneras. Me parece que esta es la estrategia que el Ministerio del Gobierno, en la figura del Ministro de Economía Sergio Massa y en la figura de Victoria Tolosa Paz en Desarrollo Social, están marcando como estrategia de acá al año que viene, que será el año electoral. Ahí justo te iba a hacer una consulta con eso, ya la respondiste bastante bien, ¿no? ¿Por qué tanta beneficio impositivo a quienes más tienen? ¿Y por qué nunca pensar una canasta básica sin IVA? Digo, una propuesta que ha salido de las organizaciones populares hace mucho tiempo, cuando un gobierno de este color también estaba enfrentado con el campo en su momento, bueno, hoy haciéndole favores. Pero dos cositas, a ver si me las podés contestar muy rápido. ¿Por qué cuando hablamos durante todo este año de un crecimiento en la industria no implicaba directamente un crecimiento en nuestras economías diarias, y un retroceso sí implica un retroceso en nuestras economías diarias? Y lo otro que se empezó a hablar, me suena como una buena excusa, le podríamos decir esto de la inflación de la alegría: Argentina sale campeón del mundo, la gente va a estar contenta, va a consumir más y se va a disparar la inflación. A ver, sí, bueno, esto último puede ser, siempre hay, viste, procesos especulativos de la parte de los sectores empresariales que aprovechan cualquier circunstancia para ganar un poco más, y efectivamente es posible que haya, digamos, no sé si en efecto alegría, pero sí en el marco del fin de año, bueno, el resultado del mundial eventualmente y las vacaciones, etcétera, que haya aumentos de precios vinculados a procesos especulativos, porque la gente en esta época del año, la población en conjunto gasta un poco más. Están los aguinaldos para quienes tienen trabajos formalizados, así que hay como más, digamos, la población tiene un poco más de plata, y las empresas muchas veces aprovechan estas circunstancias de momentos excepcionales para eso, ganar un plus. Eso es posible que ocurra, hay que ver esto de qué manera se da, pero sí, efectivamente es posible que pase. Y lo otro respecto a la asimetría entre que el crecimiento puede no beneficiar al conjunto de la población, pero que el decrecimiento, la caída de la producción, lo perjudica, tiene que ver con que en realidad en estos últimos años el crecimiento económico, si bien ha creado puestos de trabajo, ha habido una relación entre el aumento de la producción y la creación de puestos de trabajo, la mayoría de los puestos de trabajo creados son puestos de trabajo precarios, y por otro lado, en ese contexto de crecimiento económico, los ingresos populares en su conjunto, tanto salariales como no salariales, han crecido por debajo de la inflación, de manera tal que el poder de compra ha decrecido, digamos. Entonces, a pesar del crecimiento económico, los sectores populares han perdido capacidad de apropiarse de la riqueza que ellos mismos generan. Entonces, eso en el marco del crecimiento, pero cuando la economía decrece, la situación no es mejor, sino que es esa que veíamos que era mala, pero empeorada, digamos, ¿no? Empeorada porque se crean menos puestos de trabajo. Eso se le suma, la creación de menos puestos de trabajo se suma a la precarización generalizada y se suma a la caída de los ingresos en relación a la inflación. Entonces, digo, la situación de menos crecimiento en este tipo de economía, y tal cual está funcionando la economía argentina hoy, y en el marco de la estrategia que el gobierno tiene, efectivamente crea condiciones para una situación peor en términos de los sectores populares, no porque el crecimiento económico per se sea bueno, digámoslo así, no vamos a estar defendiendo el crecimiento económico en el marco del capitalismo como algo beneficioso en general, pero sí podemos marcar que cuando la economía crece, las cosas pueden estar mal, pero cuando la economía decrece, las cosas en general tienden a estar peor, en el marco de este tipo de economías, donde la mayoría de las personas necesitan estar empleadas o necesitan vivir de la venta de su fuerza de trabajo o de lo que producen en el mercado. Entonces, en ese marco, cuando la economía no crece, la situación en general tiende a empeorar. Por eso, de nuevo, uno puede cuestionar las características del crecimiento económico contemporáneo en Argentina, pero a la vez también marcar que cuando la economía se desacelera, esto también es un problema, acrecienta los problemas que ya existen. En ese sentido, me parece que la aparente contradicción que no es tal. Mariano, te agradecemos como siempre la columna, la última del año fue esta vez, y con unos augurios bárbaros para cómo va a terminar este 2022 y arrancar el 2023. Sí. Papá Noel no viene con buenas noticias, me parece. Pero bueno, capaz que los Reyes Magos sí traen alguna novedad el 6 de enero. Un abrazo, Mariano. Muchas gracias. Un abrazo grande. Que andes bien. Hasta luego a todos.